にそびえる黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z、 無敵の力は僕らのために、正義の心をファイルダウン、飛ばせ鉄拳ロケットパンチ、今だ出すんだプレストファイヤー、マジンゴーマジンゴーマジンガー Z、山を砕く黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z、 正義の怒りはみんなのために、平和の祈りをファイルダウン、発射命中ミサイルパンチ、今だ出すんだロストハリケーン、マジンゴーマジンゴーマジンガー Z、 bienvenidos. Hola, este es poco común episodio 30 y yo soy Sostres Z, y pues les hablaré más que nada a propósito de qué es tema cuando estoy grabando este episodio, pues de Mazinger Z, porque pues con eso de que con respecto al festival de cine japonés que hacen cada año en Cinépolis, pues la película estelar que estrenaron y que pusieron en salas especiales incluso, fue precisamente la de Mazinger Z Infinity, que por supuesto la ahí estuve para verla, y pues esto me dio un pretexto para hablar pues de esa serie, de ese mundo que ha desarrollado Mazinger Z, claro, no con el conocimiento tan profundo como podría tener Kike Kabuto, que pues es el experto, por el amor y aprecio que le tiene a toda la serie, pero sin embargo pues he estado más o menos metido en eso, y pues yo fui de las generaciones que vimos la serie original en su época. Así que, empecemos, pues, hablando primero, en este primer bloque, pues, de lo que ha sido mi historia con Mazinger Z y de lo que yo sé que es el universo de Mazinger Z. Pues, esta serie, ahorita no tengo el dato anotado, pero les puedo decir que es una serie de los 70s, creada primero en manga por Go Nagai, este autor prolífico, sobre todo en esa época, sus obras son muy distintivas porque pues muchas de sus series tienen cierto elemento de violencia, también cierto elemento de acción heroica, y también pues de vez en cuando mete pues ahí el elemento de fanservice bien ecchi. Y pues puede ver en sus trabajos que aparte de Mazinger pues tiene Devilman, Cutie Honey y otras por ahí, bueno, menciono más que nada las series más famosas y más conocidas, y bueno, sobre Mazinger Z, pues aquí en México lo transmitieron, según recuerdo, por primera vez a principios de los 80s, casi para mediados, y de hecho la transmitieron al mismo tiempo que también transmitían Voltron. Curioso ahí el contraste de series de anime de diferentes épocas de mechas, y pues en su época de hecho yo no fui tan fan porque no sé, como que veía la competencia entre Mazinger y Voltron, y pues yo sentía que era mejor Mecha. Voltron se me hacía más padre la serie, no sé, pero con el tiempo pues aprendí a apreciar Mazinger Z, por lo que es, porque es una serie que, pues a final de cuentas, sin ella no habría evolucionado como hasta ahora las series de Mecha. Seguirían siendo como antes de con Iron Man 28 o Tetsujin 28, donde pues era un robot gigante que más bien era una versión gigante de un juguete que controlaban a control remoto. Y Mazinger pues no, es un robot tripulado y más se podría decir que está muy ligado a su piloto. Entonces, si el piloto es heroico, o si el piloto, o si el robot sufre, el piloto sufre. O sea, es algo como que muy típico en estas series de robots gigantes heroicos, de estos mecha, que después pues se derivó en otras tipo de series de mecha, pero esta pues más que nada yo las defino como robots heroicos. Más que nada porque pues tiene mucha tecnología y mucho de lo que pasa en la serie pues es un tanto irreal, no tiene tanto base científica, se podría decir, no es tanto ciencia ficción, sino es más, pues está más estilo shonen, más por el bien de la acción. Pues vemos todo tipo de armas y de poderes que simplemente no se explican, que simplemente existen, pues para darte emoción por la serie. Y bueno, pues Mazinger Z, pues la primera serie, pues es donde conocemos a este Koji Kabuto, el piloto icónico de Mazinger, y pues este robot que de hecho fue pues creado por su abuelo Yuzo Kabuto, quien le legó este robot. De hecho, no se ve en casi al menos en la serie principal, no se ve este inventor. Simplemente Koji como que por azares del destino se involucra con los de el laboratorio fotónico y pues termina piloteando a Mazinger. Como que tiene presenta la habilidad innata, se podría decir, de pilotear a Mazinger, de ser un buen piloto de Mazinger y pues de tener esa personalidad apasionada y heroica que es icónica de los pilotos de robots gigantes de Mecha. Y pues también aquí conocemos pues algunos de los personajes icónicos como Sayaka Yumi y el profesor Yumi. Sayaka Yumi, que es pues la hija de este profesor, la chica sexy de la serie, y pues con quien hay una relación de amor odio durante mucho de la serie. Y pues también conocemos a los, se podría decir que a la pandilla de antagonistas pero amigos de los personajes principales, Boss y sus amigos o acompañantes, pues que en momentos pueden causarle problemas a los protagonistas, pero también cuando hay problemas serios pues ellos se involucran y defienden o ayudan. Y también pues el grupo que se hace como que muy conocido de los tres profesores, que son los que se encargan pues de reparar y de mejorar a Mazinger. Y aparte pues está el hermano menor de Koji, que es como el típico niño que pues está ahí para como para darle presencia infantil en la serie y de alguna manera que los niños se conecten con la serie. Y que pues así como que sí es ese como que personaje cómico muchas veces. Y pues la serie más que nada trata de cómo pues el doctor Hell, este doctor que más adelante, o conforme va evolucionando el concepto de la serie, explican que él es un doctor que viene, un científico que viene de otra dimensión, pero pues trata de conquistar la Tierra, pues atacando con los robots gigantes, con estas bestias robots, destruyendo las ciudades y sobre todo atacando al laboratorio fotónico. Y pues estos robots gigantes resulta que los obtiene a partir de descubrimientos arqueológicos que de una civilización antigua llamada los Mykene, de donde obtiene la tecnología y el conocimiento para usarlos, porque algunos de ellos vienen directamente de haber sido desarrollado por los Mykene, y otros tantos pues ellos, él mismo los inventa, y pues todos ellos, siendo robots gigantes, pues necesitan obviamente ser derrotados por otro robot gigante, que es en este caso Mazinger. Y pues esta serie, como dije, la pasaron en los 80s. Algo curioso es que en México pasaron dos versiones del doblaje. Una versión doblada en Puerto Rico, creo que era, que tenía unas voces un poco raras y la traducción también como que era un tanto rara. Y posteriormente los episodios ya fueron doblados en México. Actualmente la versión que están pasando en televisión abierta es una versión que ya fue con un nuevo doblaje, fue hecha con un nuevo doblaje, y pues en primera ya traducen como que más parecido a la frase original de los ataques de Mazinger, a lo que significa que el ataque de Mazinger. A lo mejor a algunos no les parece o no se les hace tan apegado a lo que son los ataques originalmente como los dice. Y pues esto es más que nada lo que trata Mazinger a lo largo de esta serie, que es bastante larga. Pues vemos esta batalla contra el Dr. Hell, que pues termina derrotándolo al final de esta serie. Pero debido a la popularidad de esta serie, pues se hicieron continuaciones como Great Mazinger, que ahí reemplazan a Koji Kabuto por Hayato, no me acuerdo cómo se apellida, y por su acompañante Jun, que reemplaza a Sayaka. Y pues el Great Mazinger pues es como una versión mejorada de Mazinger, que él saca rayos, por ejemplo, o usa su esta pieza en el pecho como un boomerang, y otras tantas armas que son como versiones nuevas de armas de Mazinger, porque Mazinger pues lo más icónico creo que son los puños que dispara. Más aparte, obviamente tiene misiles, tiene sus rayos de pecho, que bueno, que es calor de pecho, creo que algo así se le llama, no me acuerdo de hecho el ataque como era. Los rayos de los ojos, el viento que saca de la boca, pues más que nada son sus ataques principales, porque ya conforme avanza la serie le van agregando otro tipo de ataques, sobre todo cuando lo hacen volar con el Scrambler, este instrumento que mejora el rendimiento de Mazinger. Y bueno, pues vamos a un corte para continuar, pues ya un poco también mencionarles mi experiencia con la película. Así que regresamos. Hazy, 闇がうねるスカイ。 眠れずいるだろう。明日が見える戦いの日々に、たとえ疲れ果てても鋼のようなお前とのつながりをきつく握りしめれば Fire again。 トルネードの激しさのような魂で敵に立ち向かう。 Y bueno, ya regresando de este corte, pues ahora hablaré también lo que fue mi experiencia de ir a ver la película de Mazinger Z Infinity, que sobre todo lo, yo creo que apela más que nada a los ya los que somos adultos y que crecimos con la serie, porque a lo mejor los niños puede haber cosas que no disfruten tanto de esta película, porque apela mucho a la nostalgia. Y además ahí mete, como siempre, Gonagai, sus momentos sexys, sus chicas ahí como las Mazingals, porque introduce este equipo de chicas que son como el equipo de las chicas Mazinger, y que después veremos que en un principio aparecen simplemente como bonito, atractivo fan service, pero después tendrán un rol ahí curioso. Y pues vemos en esta serie se ubica pues en el futuro de Mazinger, como que le da continuidad a todo lo que ha aparecido de Mazinger en las diferentes series spin-off y sí, continuaciones de lo que era la saga original, como Mazin Kaiser, como la película de Mazinger contra el general, ay, no me acuerdo cómo se llama, donde precisamente, pues ahí sí te tengo que decir el spoiler, muere uno de los científicos, y que yo hasta pensé, no, pues es una película, esto como que es como muchas películas de anime, no tiene que ver con la saga original, simplemente es un spin-off, una historia alterna, pero no, aquí lo que me llama la atención es que a final de cuentas cada serie, cada OVA, como que sí está guarda relación con las otras series, y al final de cuentas se está manteniendo cierta continuidad entre y conexión entre las series. Y en esta película de Mazinger Z Infinity, pues vemos que respeta esta continuidad. Y pues como les dije, esto es en el futuro de la historia de Mazinger, pues ya cuando prácticamente Koji Kabuto y todos los demás personajes pues ya son más grandes, los que ya eran jóvenes ya son adultos, y pues el hermano menor de Koji Kabuto es el único joven ahí, de hecho, bueno, él, y pues una personaje que es como la acompañante y asistente de Koji Kabuto, esta Lisa, que veremos que tiene un rol muy importante en la serie, y de hecho tiene una conexión importante con Koji. Y pues esta serie también, aparte, lo bonito es que pues mezclaron una animación 3D generada por computadora, que en este caso les quedó muy bien, y presentaron una nueva presentación de Mazinger, porque en sí es el diseño original de Mazinger Z, pero pues con mejoras estéticas, se podría decir, y algunos ataques, se podría decir que más detallados, más sí, como que se ve más esa interacción. Y pues aparte, pues la evolución también de la relación de los personajes ya como adultos, y como Koji pues aparece pues ya no solo como el típico joven rebelde que por mucho tiempo había sido, sino ahora ya evoluciona el personaje, y también Sayaka, y muchos, de hecho, los sucesos que se dan en las últimas películas y OVAs de Mazinger se toman en cuenta para partir la historia de esta serie, para iniciar la historia de esta serie, y de ahí pues partir para contar el contexto del mundo y de la historia, porque se presenta como pues Koji Kabuto, a final de cuentas, ya de entrada es un personaje importante en el mundo de esta película, ya que pues es reconocido ya como el gran héroe que salva al mundo al haber derrotado al Dr. Hell. Y pues como aquí pues ya vemos qué pasa después de esa gran batalla que tuvo y que en la que derrotó al Dr. Hell. Aquí pues también vemos un tributo a todo lo clásico de la serie, a personajes, situaciones, los robots clásicos obviamente también vuelven a aparecer, algunos mejorados o modificados, y pues es una obra de amor por Mazinger, así que es una serie muy bonita, una película muy bonita, y aparte y de mucha acción, porque Al principio, pues obviamente echan todo el rollo científico, toda la explicación de la historia y todo eso, que sí a veces se puede volver tedioso al principio, pero pues como hemos de esperar, ya después desemboca ya en lo que son batalla constante, una tras de otra, que eso es, pues a final de cuentas, algo que todo mundo esperábamos en la película. Y yo lo vi en una sala 4DX. Que para aquellos que no saben, las salas de cine 4DX lo que tienen es que ahí te meten ya efectos ambientales en la película, ya que la butaca se mueve y te hace movimientos y golpes y todo eso, o sea, como que simula golpes la butaca, hay corrientes de aire en diferentes viniendo de diferentes lados, que simula también la ambientación y movimiento, y obviamente la butaca que se inclina y todo eso, da acorde a lo que pasa en la película, e incluso te cae agua, si por ejemplo hay un ambiente húmedo o mojado, claro, así no te empapan, pero sí te cae una ahí leve llovizna, se podría decir, un leve rocío. Y pues algo que se me hizo chistoso cuando está empezando la película es que ponen el tema clásico de Mazinger Z y programaron las butacas para que se moviera con la música. Estábamos toda la audiencia ahí bailando con la música de Mazinger. Se me hizo chistoso y divertido, y obviamente pues toda la acción que ves ahí en las batallas de Mazinger es una experiencia muy padre, verla en este tipo de sala, y pues aparte como que se podría incluso tomar esta película como un desenlace de la historia, porque resuelve muchas cosas que siempre habían permanecido igual a lo largo de las diferentes series e historias de Mazinger, pero que aquí como que le dan cierta resolución y cierta evolución a muchas cosas del mundo de Mazinger y sobre todo los personajes. Entonces también es algo que vale la pena ver de esta película. Y pues es una película que pues en lo posible traten de verla, incluso si no han visto todas las series anteriores de Mazinger, nada más la original, van a poderle apreciar bastante, incluso tiene sus buenos momentos cómicos esta película, así que también por eso pues vale la pena verla. Así que pues ahí está la recomendación y pues un poco de mi experiencia de lo que fue esta película de Mazinger Z. Así que pues este fue el episodio 30 de Poco Común. Yo soy José Z y pues los dejo con esta música. Nos vemos hasta el siguiente. Cuídense. マジンガー Z 呼んだか君は 君は マジンガー Z 強いんだ大きいんだ僕らのロボットなんだいつでも彼はやってくる三つの言葉で呼ぶのなら平和と夢と真実と マシンだマジンだ マジンガー Z マジンガー